vida, una calle sin salida y yo. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. El corazón donde estuviste, arrogando, triste y sin amor. Te voy a olvidar.